más, esto es El Mentidero. Buenas tardes, bienvenidos a Radio Almenara desde la Ventía Tropical. Otra tarde más, esto es el Mentidero, emitiendo desde el 106.7 de la FM para el barrio de Ventía y alrededores, o en www.radioalmenara.net para el resto de la galaxia. Está viendo el fútbol, es España-Irlanda que creemos que se está jugando dentro de un rato, se va a jugar dentro de un rato. Puedes ponerte en contacto con nosotros en el correo electrónico elmentideroalmenara@gmail.com, llamarnos al número de teléfono 91315-1112 o pasaros por aquí por el estudio de calle Magnolia número 35. Hoy vamos a tener, aparte de las secciones habituales y alguna que otra sorpresa, una entrevista telefónica con un minero de León, de la comarca de León, que nos va a contar pues cómo está viviendo todo este sector minero, las manifestaciones de los últimos días. Es un tema bastante interesante y bastante complejo, veremos a ver lo que nos da de sí y empezamos en un minutito. Es un placer decir otra tarde más. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, Miguel Muñoz. Buenas tardes, Sergio Benítez. Buenas tardes, Mike. Buenas tardes, Marta del Amo. Buenas tardes, Miguelón. Y buenas tardes, Aitor Montero. Buenas tardes, Miguelón. Bueno, pues aquí estamos otra semana más, mientras miles, millones, perdón, por qué no decirlo, de personas se van a disponer dentro de un rato a ver un partido de fútbol de la Eurocopa. ¿A qué partido? Sí, nosotros estaremos aquí hasta las 9:30, como siempre. No vamos a engañar, igual la segunda parte la vemos, somos así de transparentes. Pero no empezaba, pero no empezaba a las 8. Empezaba a las 9:45. Ah. Pero bueno. Esta semana, me vais a perdonar que empiece así, pero me ha dado por ponerme nostálgico. Sobre todo Cristian, Sergio, que lleváis aquí acompañando las ondas del mentidero desde hace tiempo. Y claro, he pensado en todas las cosas que han pasado desde que empezamos a hacer el mentidero, ¿eh? Hicimos muy buenas entrevistas en su momento, Javier Ortiz, Carlos Taibo, incluso entrevistamos a gente al otro lado de la frontera, ¿no? En Honduras, un montón de cosas, ¿no? Sí. Muchísimas tonterías también. Eran buenos tiempos, no había crisis económica, la gente era feliz. Bueno, pero nosotros, yo estaba escuchando, haciendo una labor de hemeroteca y ya la gente, o sea, ya estábamos cabreados, ¿eh? Hombre, ya estábamos cabreados porque la veíamos venir. ¿Quién no la veía venir? Los tontos. Y porque nacimos cabreados, también te digo. No conocía a Cristian sin cabrear. Ya, también por eso digo. Bueno, el caso es que claro, así apuntando en una lista pues los aciertos y los errores del mentidero, los fracasos, de repente me he acordado de que fracasamos estrepitosamente en un experimento que intentamos hacer hace 3 años, preguntando a la gente del futuro, si existía una máquina del tiempo. Continúa. Sí, sí, y fracasamos estrepitosamente y lo vais a escuchar, el archivo que tengo aquí, que esto es un archivo real del año 2009, 26 de febrero, y vamos a ver lo que dijimos porque es una cosa que se me ha quedado marcada para toda la vida radiofónica. Qué profesionales son. Somos profesionales. Qué bonito. Me encanta. ¿Qué tenemos hoy? Bueno, pues tenemos muchas cosas. Primero, voy a cumplir uno de mis sueños en la semiotiperla de esta semana. La semiotiperla cobra terreno. La semiotiperla continúa, esto no acaba. Bueno, pues voy a cumplir uno de mis sueños, que yo siempre lo he pensado. Después de muchos años en que la cultura nos ha freído a relatos y a películas y a todo tipo de cosas sobre viajar en el tiempo, como Regreso al Futuro y todo eso, pues siempre me ha quedado la duda de decir, ¿y por qué no va alguien a la radio y dice en directo que aparezca alguien del futuro? Al fin y al cabo, en la radio se archivan las cosas durante años y años, y ojalá que llegue y este programa esté archivado, y voy a pedir que aparezca ahora mismo un hombre del futuro aquí en la calle Magnolia. 35. Magnolias, número 35, por favor, baje al sótano. Si puede venir alguien del futuro, si lo está oyendo, está en a ver, unos años. Exactamente. ¿A qué hora? Son ahora mismo las 21:45. Las 21:45, haga su irrupción. Sí. ¡Ahora! No ha aparecido nadie, ¿eh? ¡Ahora! No ha aparecido nadie. Pues... Y sin embargo, están llamando por teléfono again. Cógelo, es el hombre del tiempo. A lo mejor es el hombre del tiempo, cógelo. No, que es María. Vaya, por Dios. María no es una viajera del bueno, tiempo. Pues demostrado, no puedo decir otra cosa que... No habrá máquinas del tiempo. No habrá máquinas del tiempo, a pesar de la decepción, los que querían su DeLorean para viajar en el tiempo no lo van a tener. Sergio. ¿Esa ha sido la semiotiperla de hoy? Sí, Sergio, básicamente. Sergio, batacazo. Sí, batacazo, como muchas otras cosas en mi vida me llaman batacazo. Yo pensaba que aparecería aquí un hombre vestido de marciano o algo. Esto no es un fracaso de Sergio, caballeros, esto es un fracaso de la humanidad. Sí, desde luego. Pues, batacazo total, ¿no? Hombre, tengo que decir algo. Ahora que lo he vuelto a escuchar, tengo que decir algo. Porque es que no dijimos el día ni el año. ¡Adiós! Que somos imbéciles. qué bueno. Claro, yo macho. Estaba pensando. Hombre, estaba registrado la fecha del programa, ¿no? En el claro, blog en y el todo blog, eso. 26 de febrero, eso está, es evidente. Ah, no, el blog sé. Todavía no se ha caído, así que en el futuro suponemos que el blog no se caerá. Buenas. Adiós. ¿Hola? Adiós. ¿Ves? Acaba de irrumpir alguien en el estudio de Radio Almenara. Buenas tardes, compañeros de Radio Almenara, del mentidero. Ahí va, claro, la voz. O sea la voz me suena, claro, la voz me suena. Es el corresponsal histórico, Asa Torre. Hombre, Sato. Me parece a mí que llegas como con 3 años de diferencia, incluso un poco más de 3 años. ¿Pero no estoy en el 2009 ahora mismo? No. Estás en 2012. 2012. Mentidero, cuarta temporada ya. O sea, esto claro, es... ¿Tenías que ir a la primera temporada o a la segunda? O... Claro, no me avisasteis. No me avisasteis, pues yo cuando he podido. Vale. Yo qué sé. Increíble, ¿eh? Un experimento del mentidero que sale bien. Creo que el único. El único en la vida. Pues bueno, ya quédate y dices lo que tengas que decir, Díaz Atorre. Muchísimas gracias. Tus opiniones futuras. Tus opiniones futuras o presentes. Esto ya es el mentidero y esto ya arranca. Y para arrancar... bueno, hoy lo damos todo y hemos comprado la Gaceta. La Gaceta. La Gaceta, decirme algo. O sea, os habéis quedado al lado. No, estoy flipando con lo de Sato todavía. Ah, vale. Me queda picueta. Vale, tú no te lo esperabas, ¿eh? Nadie comprende las implicaciones de esto. No, claro, esto es... O sea, viene un hombre del futuro y le enseñamos lo que es tan del pasado, ¿no? La Gaceta. Sí, es muy paradójico. Bueno, La Gaceta titula... Me da miedo de verdad abrir el periódico hoy. Europa exigirá el cierre de las cajas españolas que no tengan viabilidad. Qué decepción de titular, ¿no? Tampoco es... Bueno, luego hay una foto... ¿Qué significa eso? Luego hay cajas españolas todavía. Siempre y cuando... No, vamos a ver. La Gaceta esta está completamente confundida, ¿no? Quiero decir que cajas ya no quedan. Me parece que quedan dos o tres, no lo sé. Están sanísimas. Así que ninguna va a tener que cerrar para no tener dinero o algo. No, el rescate no va con las cajas. No hay cajas. Gracias. De Windows. De Windows. Los mineros invitados por el PSOE cargan contra Soria en el Congreso. Hablaremos de los mineros. La Infanta y Urdangarín no pasarán agosto en Palma. Ojo, titular de portada. Importante. ¿Y dónde lo pasarán? No lo pone, igual dentro. Titular de portada de La Gaceta y de Lola. Ah, vale. Que conste. Y aparece en El País y dice: la hija menor de la monarquía o familia real, casada con Duque de Palma. Bueno, da como 100.000 vueltas en su artículo El País para no explicar. Urdangarín no va a la casa para limpiar la imagen un poco de la familia real por ser un ladrón. Bien, bien, como siempre. Bueno, otro titular de portada: Inditex gana un 30% más y se convierte en el referente de España en el mundo. Echando vinagre en la herida. En fin. Bueno, abro el periódico. Es decir, que es la primera vez que abro este periódico, con lo cual no sé lo que me voy a encontrar. Así os lo digo de verdad. Esto es El Mentidero. Yo solía verlo cuando era La Gaceta de los Negocios. Un paseo por la izquierda, dice aquí un artículo de... Es una sección de opinión que no sé por qué izquierda pasará, pero me hace gracia ya sin más. Bueno, política. El Supremo da carpetazo a la querella contra su presidente por 11 votos a 4. Esto es el caso Díbar, ¿no? Díbar lo que Díbar. El Findes, le llaman en las redes sociales. El Findes. El Findes, el Findes. El fin, o que hace fitness o que o de fin de semana. ¿Y la encuesta esa que hay ahí de qué es? Que se va de fitness. La encuesta de la Gaceta.es cree que tras la ayuda de Europa a la banca volverá a fluir el crédito. ¿Y qué piensa la gente? Pues un no un 55% y un sí un 45%. Un 45% que no lee noticias de economía ni los notas de prensa de los bancos. Que han dicho que no, si lo han dicho ellos. Si lo han dicho ellos, amigos. Que no hay crédito. Bueno, seguimos con política nacional. Rajoy echa en cara al gobierno de Zapatero su lentitud en reestructurar la banca. Evidentemente. Pero hay gobierno de Zapatero todavía. Sí, creo que está en el ente imaginario colectivo de la gente, aún sigue Zapatero, la que está liando Zapatero, de verdad. Es que... ¿Habéis escuchado lo que ha dicho el europarlamentario populista Nigel Farage? Sí. Sí. Que Rajoy es el tipo más inepto de Europa. Bueno, y la prensa internacional. De toda Europa, ¿eh? De Europa. Entera. Debe ser la segunda vez que estamos de acuerdo con un populista, o la tercera. La tercera, ¿no? El PSOE se abraza al 15M y exige que los ciudadanos puedan debatir en el Congreso. Se abraza el 15M, ¿eh? ¿Qué? Aún siguen con esto, ¿no? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Por favor, lee un poco la noticia porque no tiene sentido. Venga, empieza. Bueno, dice... Es un mundo fantástico. No, porque se ve que el PSOE, y esto sí que es una noticia real, ha... Sí que es una noticia real. Sí, no, como que se abraza el 15M, está claro. Ha presentado en el Congreso una iniciativa para que los... que haya un cupo, una cuota, no se sabe muy bien aún cómo, de ciudadanos sin afiliación política para debatir ciertos temas en el Congreso. Veremos. O sea, que de momento le van hay una, a escuchar un montón. Hay una presentación aquí. No, pero se refiere a las típicas comisiones técnicas de sabios, como el Consejo de Sabios de Radio Televisión Española y todas esas pescas. Bueno, más sobre el caso de Díbar. No es como la Comuna de París. Más sobre el caso de Díbar, seguimos con política, vamos a ver qué pone por aquí. Posada descarta que las víctimas hablen en el homenaje que les tributará el Congreso. Esgrime que el reglamento de la Cámara Baja solo permite dar voz a parlamentarios. La UBT, mira, curiosamente relacionado con la anterior noticia, porque claro, estoy seguro que la Gaceta le gustaría que hablaran las víctimas, pero el reglamento no lo permite, ¿no? O sea... Claro, es. Fíjate qué curioso. Las víctimas que son, porque las nombran así como las víctimas, es como los santos inocentes o los niños perdidos. O... Las víctimas que, pues, están... Las víctimas. Las víctimas que quiere el gobierno, o en este caso la Gaceta, que sean víctimas, ¿no? Porque el juego, desde luego, político con víctimas de algún tipo de terrorismo, sea cual sea, pues es bastante triste. Otro activo más. Otro activo más. Bueno, Rato renuncia a la indemnización en Bankia. Ojo. ¿Qué es Ojo, qué majo. Un gesto que le honra, según he leído en Twitter, que lo ha dicho Pedro J. Ramírez, creo que le honra mucho. Renuncia porque tiene una cláusula que le impide trabajar durante 2 años en cualquier entidad financiera o en cualquier consejo de dirección corporativo si cobra esa indemnización. La pregunta letra ahora pequeña. Amigo. Amigo, Cristian Fuente de Sabiduría. La pregunta que uno se formula aquí es, ¿qué clase de corporación tan sumamente estúpida quiere contratar a ese hombre? Y la habrá. Y la habrá. ¿Apuestas? Estoy convencido de que con un 25% de paro, don Rodrigo Rato va a tener trabajo para rato. Pero a ver, hay trabajo para rato. Un consejo directivo dice, a ver, este hombre se puede llevar mazo pasta sin que le pase nada y a lo mejor nos cae algo. Vamos a contratarle. Claro, si son influencias. Yo lo haría. Bueno, economía. Que te va a quebrar la empresa, chaval. Pero mazo pasta. Que te va a quebrar. Y te la va a rescatar el staff. Te va a quebrar. Dato desde el futuro. Moody's deja España al borde del bono basura. Ay, cómo huele por aquí, ¿eh? A mí Moody's, para los que no lo sepan, Moody's es una agencia de rating. ¿En qué consiste? Pues es una institución criminal, económica, legalizada, privada. No se sabe por qué, que interviene en los activos y en los valores de bolsa diciendo lo que a él le parece para que sean profecías autocumplidas. Dicen, esto sube, va a subir, es una buena cosa. Y va a subir, lógicamente, ¿por qué? Porque lo ha dicho Moody's. Es interesante Moody's porque tiene nombre como de cadena de comida rápida basura. Y Moody's. Moody's voy en a comprar inglés, una burguesa en Moody's. Moody no sé. En inglés no significa de humor cambiante. Y esta palabra, Moody. No sé, sí, no, sí, sí. No lo sé, pero me imagino que su mascota sería una vaca. ¿Por qué? Una vaca de dibujos animados. Moody's. ¿Por qué? ¿Estamos atacando a Moody's? No sabemos inglés. Ah, vale. Que sí, no, pero Moody significa eso. Los oyentes, los miles de oyentes que están ahora, que lo comprueben y nos manden un correo a elmentideroalmenara@gmail.com con el significado de Moody's. Ahora, una hamburguesa con queso y 2 de patatas fritas en Moody's. ¡Llévatelo! En sección internacional, hay que decir que la Gaceta me está decepcionando muchísimo con los titulares. Cadena perpetua para el expresidente Ben Ali mientras los salafistas fomentan el caos en Túnez. Larguísimo, además. No me entra de nada, con poco juego aquí. Yo pensaba que este periódico era un periódico más cañero, ¿no? Más. Me está decepcionando hasta tal punto. Pero espera, no pases las páginas, si ya tiene pocas. Lee un. De todas las páginas lee un titular porque si no esto se agota. Vale, Francia plantea. Quiero que todo el mundo sepa que hemos robado el periódico. No lo compres. Tiene Francia, 48 páginas. Francia plantea ya el uso de la fuerza en Siria ante el agravamiento de la violencia. Esto es interesantísimo, porque Hollande ahí ha llegado en plan, sí vengo de buenas, pero no. Y ahora lo que propone es una zona de exclusión aérea sobre Siria, que ya sabéis que una zona de exclusión aérea es la excusa perfecta para bombardear sistemáticamente un país en plan Kosovo o Tormenta del Desierto. Sí. Y la pregunta es, ¿quieren bombardear Siria para evitar una guerra civil? Claro. Que parece que ya hay guerra civil, pero no la quieren llamar como guerra civil. Sí, no. Y entonces, la ONU ya lo van dicho. A bombardear el país. Claro, porque si se mueren todos ya no hay guerra. Ay, mi que madre. Parece que no te das cuenta. Científica. Tengo que venir yo aquí, ¿tú te crees? Hay cosas de relaciones internacionales que todavía escapan a mi capacidad. A la ciencia. Bueno, el Elíseo califica el tuit de Trierweiler de improcedente, como nuestra sección. ¿Quién es Trierweiler? ¿Qué es un tuit? Sección Sociedad y Cultura. Eso debería decirlo. Venga, tanto, esta mola un poco más. El español genera el 16% del valor del Producto Interior Bruto, PIB. Nuestra lengua, que en España da empleo a 3,5 millones de personas, es, para Víctor García de la Concha, lo único que no está en crisis. ¡Viva el español! ¡Viva! ¡Viva! Pero si el 65% de las acciones del idioma lo tiene México. ¿Nos vamos a ver el partido o qué, chicos? No sé, es que claro. Habrán juntado pues, no sé cuántos tipos de... Es que vuelve a decirme el PIB. 16. ¿Cómo va a ser el 16% del Producto Interior Bruto por el idioma? Eso pone aquí. Que la gente se dedica a hablar y le pagan por eso. Pero qué tontería es esta. A lo mejor nosotros. Profesores de lengua. Podríamos. Escritores. Claro. Nosotros mismos. Pero es que es incluso los periodistas. ¿No? Si el 16% claro. del Producto Interior Bruto de este país está en manos de profesores de lengua, profesores de lengua universitarios, profesores de universidad y del Instituto Cervantes, el PIB de este país no vale una puta mierda. Hombre. ¿Cuánto vale? No lo sabemos. No tenemos cifras macroeconómicas. Digo que es imposible. Apuesto a que es imposible. Bueno, si alguien sabe cuánto la pregunta que ha hecho Cristian. Sí, que si el 16% del PIB Exactamente. De la lengua española. Bueno, si alguien tiene respuestas a este artículo de la Gaceta, que nos mande un correo al mentidero@gmail.com, que lo está petando. Sección Madrid. Botella pone en alquiler la tele del ayuntamiento. El consistorio espera obtener cerca de 8 millones de euros por arrendar Es Madrid, que lleva cerrada casi 2 años. Y esa risilla, Miguel. Maliciosa, ¿eh? Muy maliciosa, esa risilla. Que la gente esté con proyectos buenos y que luego les den el proyecto a gente como esta que tiene la televisión cerrada 2 años. Por ejemplo, 8 millones de euros, dice aquí que... Y encima luego la alquilan. Bueno. 8 millones de euros es lo que espera sacar el consistorio madrileño. Bueno, seguimos con más sección Madrid. Tercer ataque a la sede del PP en menos de un mes. Se ve que la gente está tirando piedras. No, ¿qué fue tipo de ataque? Me interesa. Ah, ¿piedras? Lanzamiento de piedras a la sede del PP en Fuenlabrada. Sección deportes. Sección deportes, no vamos a comentar nada de deportes porque ya se lo sabe todo el mundo lo que está pasando. No, no, oye, ahí aparecen figuras en movimiento que son de cosas extrañas. Hay un tipo con traje ahí abajo, veo. Sí, el Consejo de Información de Cataluña pide al Barça que quite el veto a Punto Pelota. ¿Qué tiene que ver eso con el deporte? Pues porque Punto Pelota es un programa deportivo, o eso dicen. Eso no debería estar en comunicación. Bueno, a la gente igual, como se lee las noticias más de deportes que de otro tipo de cosas. Bueno, ¿qué haríamos sin el mando? ¿Te imaginas un periódico que metiese en la sección de deportes las noticias de internacional y de política? Sería fascinante. Oye, aquí cada uno hablando calma, con su... Calma, la gente sería demasiado oculta. Es que vas demasiado deprisa, Miguel, te quieres ventilar la Gaceta en 15 Pero segundos. Si es que no hay más noticias. Que la traemos. No hay más noticias, el periódico es la decepción total. Estás es un... pasando páginas como si fuese aquello papeles de fumar. Pero que es un batacazo, mira. El... ¿Qué es eso? Rajoy, ¿qué es eso? No, lee Rajoy eso. Oral. Que sí, Rajoy oral. Que sí, tranquilos que lo iba a leer. Crónicas canallas, dice aquí la penúltima página. Rajoy oral y Rajoy escrito, por Jorge Bustos. Bustos. Atisbo en el presidente la laxitud pedagógica de un padre a la moderna. Este es un país que enseguida admira el carácter y proscribe la discreción y se entusiasma definitivamente con los puñetazos en la mesa. ¿Pero qué dice? Y no pienso leer más porque evidentemente es un artículo, solo por lo que hemos leído, que va a resaltar la personalidad discreta de el señor Mariano Rajoy. Lo de oral tiene sentido, ¿no? A ver, ¿qué? Artículo fascista, digo yo. No, que lo de oral tiene sentido. ¿Tú qué dices? Entonces, ¿no? No, es totalmente un batacazo porque cuando dice Rajoy oral, ¿sabes? Son como dos... Rajoy oral. Todo el mundo lo está pensando, ¿verdad? Sí, exacto, por ahí vamos. Oye, es que tiene que haber dicho Rajoy verbal. Y además yo creo que deja mucho que desear, ¿no? En pantalla hablando y escribiendo, pues bueno, si no reconoce ni su propia letra. Te has leído... ¿No? Esa buena, claro. Bueno, claro. Verdad, o sea... Amigos, aprovechemos aquí, Sato. ¿Cuánto le queda a Rajoy? ¿Porra o qué? No, Sato, yo es que viene no. No, viene del pasado. Hacer una porra, yo os digo, si frío, frío, caliente, caliente. Frío, frío, caliente, caliente, pues. A ver, repite legislatura. No. Septiembre de 2012. ¿Qué? Caliente, caliente. Bueno, ¿eh? Ahí, pues nada, septiembre de 2012 es a la los porra. Los acontecimientos van a ir demasiado rápido. La porra del hombre del futuro. Yo me quedo pensando con la portada de la Gaceta que decía que los duques de Palma no van a ir a Mallorca este verano. Y digo yo, con todo lo que han liado con el palacio de Mari Benta, no le gusta. Van. La verdad es que tiene razón, Sato. ¿Y qué clase de nobles dejan a sus súbditos abandonados completamente no yendo ni siquiera a veranear en sus dominios territoriales como duques de Palma? Los nuestros. Seguimos en el mentidero. ¡Odio el fútbol! Un principio grave. una semana más llegamos al campeonato que todo el mundo está esperando, por encima de cualquier evento deportivo o espectáculo. Inaceptable, improcedente, tenemos varios patrocinadores. Esta semana, como les prometimos la anterior semana, llegamos a la clasificación mensual del mes de mayo. En el número 5, en el número 5, estrenándose en la clasificación definitiva de un mes, el ministro de Economía de Guindos, con 12 puntos. No olvidemos una cuestión, este es un ejercicio para disipar dudas, es decir, en estos momentos existen dudas y existen incertidumbres sobre lo que es los balances de los bancos bancarios, de los balances de los bancos y de las entidades financieras en España. Y nosotros lo que tenemos que hacer es clarificar. Yo siempre digo que a veces la percepción de la realidad es peor que la realidad, y estoy convencido de que eso es así. Entonces, como no hay absolutamente nada que ocultar, como hay que hacer un esfuerzo desde el punto de vista de transparencia, de eliminación de dudas, pues España está absolutamente abierta a que haya luz y taquígrafos, si me permiten ustedes la expresión, para que se analicen la calidad de las carteras crediticias en nuestro país. Ha perdido dos posiciones respecto a la clasificación del mes pasado, ahora que recordamos, porque solo ha puntuado en dos competiciones, dos semanas y con un puntito en cada ocasión, pero eso le ha permitido mantenerse ahí a flote en quinta posición de la clasificación general. Es importante para el ministro de Economía, que está hablando muchísimo. Buen trabajo, buen trabajo. Buen trabajo de Guindos. Buen trabajo de Guindos y su equipo. ¡En el número 4! La gran representación internacional que entra corriendo en la clasificación general. ¿Corriendo? Fraulein Merkel, con 13 puntos. Die Energiewende ist ein zentrales Vorhaben dieser Legislaturperiode. Es sind die Grundlagen dafür gelegt worden, aber wir haben noch ein Stück Arbeit vor uns. Norbert Röttgen hat als Umweltminister an der Schaffung der Grundlagen für diese Energiewende entscheidend mitgewirkt. Für diese Arbeit danke ich ihm. Ich danke ihm genauso für sein großes klimapolitisches Engagement, gerade auch im internationalen Bereich. Ahí la teníamos, la recordábamos, despidiendo a su ministro de Ecología tras el batacazo electoral de la región de Renania-Westfalia, que le dio a entender que los alemanes no están nada contentos con el caput-caput de la economía. En el número 3, contra todos los pronósticos, se mantiene y sube dos puestos el obispo Reich. Después de aquella primera entrada de la revolución sexual, hoy los ataques a la familia vienen propuestos por la llamada ideología de género y por las nuevas teorías queer y cyborg. Estas atentan directamente sobre la naturaleza de la persona, negando el sustrato antropológico que sustenta tanto al matrimonio como a la familia. Los pasos que sigue esta segunda entrada de la llamada revolución sexual están también perfectamente definidos. De construir la sociedad a base de deconstruir el matrimonio y la familia. El obispo Reich, en la auténtica revelación de esta temporada, lucha contra hombres nocturnos, cyborgs, extraterrestres, vampiresas sexys. ¿Cuál será la próxima aventura que nos deparará el obispo Reich la próxima semana en sus increíbles aventuras? No lo sabemos, pero estamos convencidos de que tiene posibilidades de permanecer en la clasificación. Es todo muy pulp. Bueno, yo lo veo bajar, yo lo veo bajar de posiciones. Pero va bueno. A perder carisma ya. Sí. Obispo Rey sí. Y es sus aventuras. De Guindos viene muy fuerte desde atrás, ¿eh? Y Merkel igual, no sé. Hay especialistas ahí. Y comentaristas que esperaban que de Guindos tuviera muchísimos más puntos este mes y sin embargo ha estado un poco flojo, hay un puntito y un puntito en dos apariciones. Este mes no ha pillado. No ha estado fuerte. A Fraulein Merkel sí que la veo fuerte, es posible que la veamos en situaciones más ventajosas. Pero la sorpresa llega ahora porque en el número 2 muchos votaban para que fuese ya el número 1, pero todavía no ha logrado acumular los suficientes puntos para liderar la clasificación... ¡Esperanza Aguirre! Pero si la pitada se produce, porque no son capaces los unos, que son mayoría, de acallar a los otros, yo hace mucho tiempo, desde que se celebró una final en Francia y el entonces presidente Sarkozy dijo que la próxima vez que se pitara la Marsellesa se suspendía el partido... Siempre he pensado que en un país serio, cuando se está cometiendo, en el fondo un delito, está en el Código Penal, a la bandera, al himno o al jefe del Estado no se le debe pitar, creo que el partido no se debe celebrar. Esto es la Copa de España. Pone Campeonato de España, Copa de Su Majestad el Rey. Si hay equipos que no lo quieren jugar, el Campeonato de España, pues que no lo jueguen. Pero esto es el Campeonato de España. Vaya clasificación que traemos, vamos a recapitular un poco porque tenemos en el quinto puesto a De Guindos con 12 puntos. Que yo creo que se va a rehacer, ¿no? Tras el escándalo del Bananarama. Está pujando fuerte con algunos asuntos que están surgiendo por la red, que no están comprobados, pero que posiblemente den de qué hablar en el futuro. En el número 4 tenemos a Fraulein Merkel con 13 puntitos. Bueno, Merkel ahí, yo creo que mientras ahoga a España... pues seguir sumando, pero no creo, no la veo candidata para el título. Además es que ya se habrá aprendido dónde está Berlín, entonces ya no sé si va a dar tanto juego. Dicen que se está entrenando a fondo y está mejorando motor para la cumbre del día 22 de junio en el que tiene que enfrentarse contra François Hollande y Mario Monti. Sí, parece que ahí viene a tope. Hoy ha dicho una, ha dicho que España ha vivido una década irresponsable, ¿no? Bueno, eso no está tan fuera de lugar. En el número 3, el Obispo Reis con 17 puntos, la revelación de la temporada. En el número 2, Esperanza Aguirre. Muchos pujaban porque este mes ya fuese la líder. ¡Pero sorpresivamente! ¡Se mantiene en primera posición! Gracias a su espectacular temporada en abril. Y a pesar de haber roto motor y no seguir participando, ¡Nicolas Sarkozy! Y a que le tienes un poco de manía también. Je parle des réunions de l'ensemble de la majorité à l'Élysée. Vous avez tenu des réunions pour la collecte de fonds à l'hôtel Bristol ou pas? Non. Jamais avec Monsieur Wirth vous n'avez été à l'hôtel Bristol pour collecter des fonds? Non, non. Monsieur Hollande, dites la vérité. Permettez-moi, je vais vous répondre. Oui, dites la vérité là-dessus. Permettez-moi. Oui. J'ai invité tous les parlementaires de la majorité et de l'opposition. Non. Vous avez invité à plusieurs reprises les parlementaires de votre parti. Est-ce ce n'est pas exact de mon si, parti. Si. Il y avait les centristes. Non, mais enfin, de votre majorité. Vous vous êtes comporté comme un chef de majorité. Jamais. Jamais, monsieur. Et vous avez également participé à des réunions de collecte de fonds à l'hôtel Bristol. Jamais je ne me suis prêté à cela. Jamais. Jamais, monsieur Hollande. Jamais. Pues posiblemente jamais, Nicolas Sarkozy, te volvamos a tener en la primera posición de la clasificación de inaceptable. Porque tu ruptura de motor... todo el mundo lo sabía, todo el mundo se lo esperaba, pero aún así te resistes. Como un viejo sueño. Hasta aquí la clasificación mensual de mayo de improcedente, inaceptable. Veremos qué nos depara el mes de junio con locuras, aventuras y declaraciones inaceptables. Grande, grande, sí, grande. ¡Vamos a ganar, Napoli! Bueno, pues seguimos en el mentidero. Como anunciábamos al principio, queríamos hablar un poco hoy sobre la resistencia minera, la lucha de los del colectivo de mineros, que de los trabajadores, de tanto de León como de Asturias principalmente, que llevan protagonizando manifestaciones varios días. Por eso tenemos al otro lado del teléfono a Víctor. Él es un minero que nos va a contar un poco de primera mano lo que está pasando por allí. Buenas tardes, Víctor, ¿nos escuchas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sí, buenas tardes. Perfectamente. Nada, Víctor, me comentabas que tú, en tu situación realmente no es de tener un trabajo activo ahora, sino que estás prejubilado, pero evidentemente conoces perfectamente el conflicto de primera mano y estás ahí en las manifestaciones y apoyando también en la red social Twitter, ¿no? Como para dar difusión. Lo primero, porque es un tema muy complejo el de la minería, para la gente que no tenga ni idea, ¿qué se está reivindicando desde todos estos trabajadores que estáis saliendo a la calle con encierros y manifestaciones desde hace ya 15 días? La reivindicación principal y la única es poder seguir trabajando. Nos enfrentamos ahora mismo a un cierre de todos los pozos mineros, tanto de Asturias como de León, como de Valencia, como de Aragón. Nos enfrentamos a un cierre por falta de ayudas, no se quiere cumplir lo que ya está firmado, que es el plan de carbón que nos aseguraba el poder seguir trabajando por lo menos hasta el 2018, esto ya está firmado desde hace muchos años, desde cuando Rajoy era vicepresidente, pues él era uno de los que se oponía, ya quería de aquella cerrar la minería, solo que el presidente que era Aznar, él era vicepresidente, pues dijo que no, que quería negociar con los mineros y que se podría desmantelar la minería, pero paulatinamente, poco a poco, porque si no sería un desastre para todas estas comarcas. Se ve que por encima de Mariano Rajoy estaba el señor Aznar, él era vicepresidente de aquella, y ahora, pues por una cuestión de narices, es decir, lo que no hice antes lo voy a hacer ahora, y se ha propuesto desmantelar la minería del carbón antes incluso de lo que hay firmado. Hasta el 2018. Tenemos firmado hasta el 2018 un plan que nos garantiza el seguir trabajando y que ahora, aprovechando la crisis, lo ponen como excusa, nos quieren cerrar los pozos. Y aquí lo único que se reivindica y se pide es mantener los puestos de trabajo. No solo los de los mineros, sino, date cuenta, toda la comarca vive del carbón. Entonces ya los puestos indirectos serían muchísimo más. Serían, pues hablamos de 30.000, 40.000 o 50.000 incluso. Tú piensas Asturias, León, Palencia, Aragón, es muy grande el problema. Por eso esta lucha y esta resistencia tan feroz por nuestra parte. Para recapitular un poco, digamos que la gota que colma un poco el vaso son los presupuestos generales del Estado de este año, ¿no? Que en el que se recortan un grandísimo porcentaje de estas ayudas al carbón. ¿Y en qué momento comenzáis con la huelga y con la reivindicación? ¿Y cómo es vuestro plan de actuación? ¿Cómo comenzáis a movilizaros? Nuestro plan de actuación pues es el que podemos, ¿no? El que nos dejan, como se suele decir. Nosotros no tenemos ninguna herramienta para luchar contra el gobierno. Simplemente lo que nos queda es protestar y seguir protestando. Y como decimos en las manifestaciones, si esto nos arregla, guerra. O sea, es que es lo único que nos queda, salir a las carreteras, cortar el tráfico, pues para hacernos notar, para que se vea que estamos ahí y lo que reivindicamos. Piensa que, ya te digo, lo principal es que aquí mucha gente tiene que saber que no estamos reivindicando un aumento de sueldo. Que va, ni mucho menos. Solo queremos trabajar, nada más. Que se mantenga lo que hay firmado y poder seguir adelante con nuestra vida. Hola, Víctor. Mira, yo quería preguntarte cuál es el argumento que ha esgrimido el gobierno para cancelar este contrato que vosotros tenéis firmado hasta 2018 y en qué, o sea, cuál es la legitimidad que ellos argumentan para defender pues su postura. Bueno, legitimidad no tienen ninguna. Porque el plan del carbón está firmado, está aprobado, entonces legitimidad ninguna. Ellos tendrían que cumplir lo firmado hasta el año 2018. Pero habrá algún argumento porque hayan dicho ahora cortamos con ellos esto. Ellos dicen que con la crisis que el carbón importado es más barato. Simplemente prefieren comprar el carbón en Sudáfrica, prefieren comprarlo en Ucrania. Todos sabemos que los mineros que allí trabajan en unas condiciones muy penosas, salarialmente son tercermundistas, vaya, digamos, en cuestiones salariales y de derechos sociales y demás. Prefieren ese carbón, traerlo aquí, contaminar aquí con ese carbón y el nuestro pues que se quede sin arrancar y nosotros al paro, y esto no lo podemos tolerar. Porque ahora mismo ¿qué porcentaje de al sector energético aporta el carbón en España? Bueno, vamos a ver, el sector energético del carbón es el que está produciendo la mayor parte de la electricidad eléctrica que se consume en este país. Nos hablan de las eólicas, la solar. vamos a ver, estas energías por sí solas no pueden abastecer al mercado español energético. Claro, pero la nuclear, te voy a poner, por ejemplo, un caso, sí que está... Te voy a explicar un caso para que me entiendas. Además de que es un bien estratégico, es una reserva estratégica de carbón, siempre es bueno tenerla. Aparte, y desmantelar las minerías sería dejar esa estrategia, digamos, ese carbón. Si cierras una mina, luego no la puedes abrir. O sea, cuesta muchísimo, es casi imposible, se inundan, volver a montarlo todo, pues sería casi imposible. Y te voy a explicar, en Alemania, la señora Merkel siempre había apostado por las nucleares y fue también poco a poco dejando morir el carbón. Pues ahora están haciendo lo contrario. Han visto lo que ha pasado en Fukushima, han visto las presiones del pueblo alemán contra las nucleares, que allí siempre han sido contra antinucleares, y entonces ahora se ha vuelto a replantear esta situación y está haciendo todo lo contrario que Rajoy. O sea, está fomentando el carbón y ha aprobado su gobierno, está tomando medidas para volver a incentivar la producción de carbón del país, porque lo consideran un bien estratégico, lo tienen ahí y prefieren que lo saquen sus mineros alemanes que no comprar el carbón importado. Rajoy parece que opina de otra manera. Digamos que ¿cómo estáis valorando el seguimiento de los medios de comunicación toda esta protesta? Porque sí que he visto en las redes sociales a gente bastante cabreada con la cobertura de todo este tema, ¿no? Y cómo es la respuesta también de estos medios o de estos sectores al modo de protesta, no voy a decir violento porque es una palabra que tiene muchas connotaciones, sino al modo de protesta que está utilizando los mineros. ¿Cómo veis esa opinión pública? Bueno, los medios de comunicación nos han hecho desde luego un vacío informativo bastante grande, sobre todo desde el principio que comenzaron las movilizaciones no se hablaba de esto. Se empieza a hablar ahora, si te fijas ahora, por ejemplo, pues somos portada porque desgraciadamente pues hubo un accidente en Gijón por culpa de un corte minero, pues una persona resultó herida y ya toda la culpa enseguida a los mineros, cuando no es que lo queramos defender, que, o sea, a ver si me entiendes, estamos totalmente dolidos por lo que ha ocurrido, todos los mineros, pero también te voy a decir una cosa, Renfe sabía perfectamente que se estaban llevando a cabo movilizaciones que se iban a cortar esas vías de ferrocarril, porque vamos a ver, cuando vamos a cortar, igual que los antidisturbios saben dónde vamos, Renfe sabe perfectamente si le vamos a cortar la vía o no, y además tiene medios para averiguar, oye, le están cortando aquí, y suspender el tráfico, cosa que no hizo. No quiero cargar todas las culpas a Renfe, pero también tienen parte de culpa por no haber tomado medidas y decir, oye, si van a cortar ahí, pues oye, por seguridad de nuestros pasajeros, vamos a paralizar esa línea y ya está, ¿no? Bueno, nosotros luego, muchos sectores de medios de comunicación nos han llamado de todo, hasta terroristas. No sé si habréis visto, por ejemplo, el vídeo que hemos colgado ayer, que lo hemos difundido por Twitter, de la manifestación que hubo nocturna en León, donde acudieron más de 10.000 personas. Hicimos un vídeo en la web que nos grabó Espejo Mágico Producciones gratuitamente, que se volcaron y hicieron este granito de arena que podemos poner, y nos ayudaron, hicieron un trabajo especial, un trabajo totalmente precioso. Como veis, ahí hay más de 10.000 personas y no hubo ni un solo incidente. No había policía, no había escudos, no había gente provocando. Y considero una provocación es que vayamos manifestándonos pacíficamente y que de golpe y porrazo vemos una esquina con nuestra pancarta y nos encontremos a 200 GRS o a 200 policías nacionales con un casco, pertrechados como si fueran a una guerra en Beirut. Y bueno, es una provocación, ¿no? Y a menos de 10 metros de nosotros, ¿no? En vez de mantenerse un poquitín distantes y si hay algún conflicto, alguna cosa, pues intervenir. Pues no, directamente el gobierno civil nos los planta allí delante, pues como pasó hace poco con el compañero Villa en el museo en Gijón, no sé si pudisteis ver esa información. Fueron a cortar la entrada, más que a cortar la entrada, a impedir que salga por ahí carbón importado del que llega a Gijón, de otros países y tal, pues fueron a hacer una protesta que iba a ser en torno a pues una hora, estar allí una hora, un par de horas, y allí llegaron, se presentaron con 10 o 17 furgones. Claro, allí están los nervios muy muy caldeados por todo esto, y que se presente ese regimiento de policías, pues es una provocación, vamos, clara, ¿no? Nosotros somos pacíficos, y nada más nos revolvemos, digamos, y plantamos cara cuando se nos ataca de verdad. Y si no se nos deja hacer una protesta, pues entonces respondemos, por supuesto. Hola, Víctor. Sí, hola. Mira, yo te quería preguntar, ¿qué opinión te merecen las minas a cielo abierto? Vamos a ver, nosotros... Cualquier minero de interior, cualquier minero te puede decir que las minas a cielo abierto no son, desde luego, nuestro nosotros no es que las apoyemos, ¿no? Porque nosotros preferimos el carbón sacado de interior, ¿no? El carbón que se saca por el medio tradicional de interior pues no destroza el medio ambiente, ¿no? No hace esos agujeros tan gigantes que hacen las palas, las grandes palas que trabajan en los cielos abiertos, ¿no? El carbón de interior, pues sí, si bien es cierto que puede dejar alguna escombrera, no prepara los destrozos que hace el cielo abierto, ¿no? Nosotros apostamos más porque los mineros sigan sacando el carbón como siempre y no las máquinas, ¿no? A base de desmontar un monte, ¿no? Esto vaya siempre por delante. Nos acusan también de que somos pues poco ecológicos y demás. Yo quería haceros ahí, porque es que quería hacer ahí una pequeña puntualización, porque vemos que hay mucha gente que lo que no sabe es que tenemos una tecnología ya, además aquí en el Bierzo, en León, que es el Ciudén, que es una planta que se construyó específicamente pues para aprovechar y capturar el CO2 contaminante del carbón y poder hacer más, y aprovecharlo para crear más energía y no contaminar. Esta planta, Mariano Rajoy, a la par que va a cerrar el carbón, también va a cerrar esa planta. Esa planta, si miráis en la página del Ciudén, ponéis en el buscador Google Ciudén y os podéis informar. Veréis que ya han hecho la captura de CO2 con éxito, o sea, la tecnología ya está ahí. Es apostar un poquitín por I+D+I. Este gobierno ni apuesta por el carbón, ni apuesta por I+D+I, ni apuesta por nada. O sea, solo tenéis que ver cómo está el país, ¿no? Sí, sí. Están todos los sectores con problemas y aquí solo recortar, recortar, recortar. Y sin embargo a Bankia, un banco, una caja de ahorros, que los bancos recordamos a todos que son empresas privadas que cuando tienen beneficios se los reparten entre sus accionistas, pues nada, a Bankia le damos 25.000 millones de euros y a nosotros se nos niegan 300. Pero bueno, esto ¿cómo se lo puedes explicar a un padre de familia que tiene que llenar la nevera todas las semanas, pagar la luz, el agua y la hipoteca del piso? ¿Cómo puedes decirle que no hay 300 millones para solucionar su problema laboral y que, sin embargo, a un banco se le dan 25.000? O sea, es que poneros en nuestro lugar. La rabia es enorme. No, yo entiendo a mis compañeros que respondan de la manera que están respondiendo, porque desde luego es que no nos dejan otra alternativa. Exactamente, por la alternativa o la solución hemos hablado prácticamente todo el rato de los problemas. ¿Cuál podría ser, cuál es la solución que se está planteando, ¿no? O sea, seguir con el plan del carbón hasta el 2018 y, digamos, redireccionar a los trabajadores a otros empleos, ¿no? Esa sería un poco... Tenemos aquí fundamental, en ese aspecto, una solución. Pasa, por lo primero, cumplir lo firmado hasta el 2018. Y lo segundo, sentarse a negociar. Y ellos, que tanto anuncian, no se quieren sentar a negociar con nosotros. Cuando fue una representación de nuestros representantes sindicales a hablar ahí a industria, ¿sabéis lo que ocurrió? No, aquí solo pueden entrar dos sindicatos. ¿Cómo que dos sindicatos? Pues aquí hay gente de Asturias, de León, de Aragón... Pero ¿esto qué es? ¿Qué pasa? ¿Que te van a estropear las flores por entrar allí 10 personas? ¿O es que te va a manchar el suelo? ¿Ya fregaste? Vamos, hombre, esto es un cachondeo. Van para allí nuestros representantes y les niegan la entrada. Y luego quieren que los otros se sienten a negociar. Pero bueno, ¿esto qué es? Un cachondeo. O sea, ellos no quieren para nada negociar, solo quieren cerrar la minería, lo tienen entre ceja metido, y nos quieren eliminar como especie, digamos, ¿no? O sea, que no se vuelva a hablar aquí más de que un día hubo minas, ¿no? Están pasando aquí... No sé si muchos de vuestros oyentes han escuchado o han visto, vaya, en Televisión Española a la Carta lo pueden ver, un documental que se llama La huelga del silencio. Esto fue todo lo que ocurrió en el 66 en Asturias, donde se inició una de las más mayores revueltas obreras que hubo en este país. Bueno, pues aquí está pasando un poco más, una cosa muy parecida a lo que ocurrió ahí, ¿no? Nosotros desde luego no lo vamos a tolerar y vamos a plantar tarde a este gobierno, esto tenerlo seguro, y no nos van a doblegar. Nosotros ya estamos acostumbrados. Ya tuvimos en el 90 que están 3 meses de huelga, cuando tuvimos que firmar el plan del carbón que ahora mismo tenemos vigente y aguantamos, y tuvimos que tirar de Cruz Roja y todo para repartir bolsas de comida, porque claro, hay muchos mineros que a lo mejor ganan un poco más y hay otros que son ayudantes, camineros, demás, que tienen un jornal que trabajan por 1.100 euros, Mucha gente se debe pensar que en la mina se ganan unos dinerales salvajes. No, para nada. Puedes consultar las minas, las nóminas de muchos compañeros. Y verás que aquí en la mina se trabaja por 1.100, por 1.000, por 1.200 euros. Vamos, hombre, es que... Hola, Víctor. Yo quería preguntarle un poco, bueno, como hablaba de los salarios de los mineros y el compañerismo, ¿no?, que florece en el sector. Un poco quería saber qué novedades hay respecto a apoyos de otros mineros de otras partes del mundo. Bueno, pues como no sé, supongo que vosotros habréis seguido un poco nuestra cuenta en Twitter y veréis que nos van a visitar ahora un comité que se ha formado en el Reino Unido, un comité de apoyo, de solidaridad, porque allí ya vivieron esto, lo vivieron con Margaret Thatcher en el 84-85, vivieron este conflicto, ya pasaron por ello. y bueno, estaban perplejos sobre todo de la fuerza y el coraje que tienen estos mineros españoles para defender sus derechos. Nos apoyan porque hablando con ellos pues puedes descubrir lo que allí ocurrió, ¿no? y lo que pasa aún hoy, ¿no? Que muchas de esas cuencas mineras que se desmantelaron, allí fueron 50.000 mineros, ¿eh? Y no sé cuántos puestos, bueno, imagínate ya los puestos indirectos de trabajo que se perdieron al cerrar las minas. Fue una debacle. Esas comarcas mineras del Reino Unido, a día de hoy, después de 20 años, de 20 y pico años, no han levantado cabeza. Siguen muchas de ellas deprimidas y, vamos, y sin ningún tipo de inversión y sin nada que poder hacer allí. O sea, la despoblación, pues ha sido lo que ha ocurrido en esas cuencas, han quedado vacías, ¿no? Uh-huh. Aquí esto se podía haber evitado si los fondos que lleva dando muchísimos años la Unión Europea, llevan dando los famosos fondos MINER, que son es un dinero que da la Unión Europea destinado a la reindustrialización de las cuencas mineras. Nosotros queremos saber dónde está ese dinero, a ver dónde se lo ha gastado el señor Herrera, la Junta de Castilla y León. Queremos saberlo porque a nosotros no nos ha llegado un duro. Yo te invito a que visites cualquier comarca minera, la zona de Santa Lucía Ciñera, la zona de Gordón, uh-huh, la zona de Villablino, la zona de Guardón Palencia, a ver dónde están esas empresas. Y fueron constantes las ayudas. Fueron todos los años, los millones del miner llegaban y había que gastarlos en reindustrializar las cuencas mineras. Pues ahí, si tiras de hemeroteca y miras por la prensa, verás que aquí hubo escándalos muy grandes y muy sonados donde se daba el dinero de los mineros, el dinero del miner, se gastaba pues en empresas de Valladolid. En Valladolid, por ejemplo, no hay ninguna mina. No es ni zona minera, ni tienen minas, ni nada de nada. Y empresa, que yo recuerdo un caso muy sonado, fue una empresa de bebidas, creo recordar, que se le dio dinero del miner como subvención a una distribuidora de bebidas de Valladolid. Pero bueno, ¿esto qué es? Y esto está en prensa publicada. O sea, podéis ir a la hemeroteca y veréis que la Unión Europea les obligó a devolver ese dinero, les amonestó y les dijo que el dinero era para los mineros y que había que devolver esas ayudas. Además, esto está ahí en la prensa, ¿eh? Sí, sí. Y no me lo estoy inventando yo, ¿eh? Bueno, pues como este caso, imagínate, la pila de millones que llegaron de Europa aquí para dejar estas comarcas reindustrializadas y que pudiéramos decir adiós al carbón, imaginaros, ¿crees que hay algún minero que se meta por gusto a la mina, a jugarse la vida? De verdad que no lo hay. Es que es lo único que tenemos para ganarnos la vida. Si tuviéramos otra empresa, pues una, no sé, una planta química o una central térmica o yo qué sé, cualquier otra cosa donde meternos, que pudiera emplear y que dieran prioridad a todos estos mineros que se van a quedar a la calle, les dieran prioridad para entrar allí, ¿no? Si tuviéramos esto, no tendríamos ningún problema. Y seguro que todos dejaban la mina encantados, porque a jugarse la vida todos los días no baja nadie con gusto al cofre, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, a ver, ¿dónde está ese dinero? ¿Dónde están esas empresas? Que nos lo explique el señor Herrera de la Junta Castilla y León. Es él el que tiene que hablar y decir qué ha hecho con el dinero. Pues, Víctor, la verdad es que estábamos aquí todos escuchándote con muchísima atención porque la verdad es que no habíamos tenido la oportunidad de escuchar de primera mano todo esto. Te vamos a tener que dejar ya porque se nos agota el tiempo, pero agradeciéndote muchísimo estos minutos. Y bueno, no sé si tenéis ya para terminar rápidamente algún acto así, digamos, estos días significativo, sí, que quieras que conozca un poco la ciudad. Sí, bueno, hoy, como bien sabéis, han venido caminando desde distintos puntos de los pueblos de las zonas mineras, han venido todos los mineros caminando, algunos a la capital de León, otros han ido caminando al Pozo Santa Cruz, donde están los encerrados que están bajo mina, bajo tierra. Y bueno, esto se ha realizado aquí, pero el martes, por ejemplo, tenemos en Villablino un acto. La alcaldesa Ana Luisa Durán se ha portado genial con los mineros, ha dicho: yo estoy con el carbón, mi municipio es minero y aquí tenéis las puertas abiertas para lo que necesitéis, y nos ha brindado la Casa de Cultura y vamos a ir con estos compañeros ingleses que traen un manifiesto, que han hecho una colecta, podéis verlo en la prensa británica, han hecho hasta una colecta para traer dinero para la Caja de Resistencia, para apoyar a los compañeros de aquí, y van a leer un manifiesto de apoyo a todos los mineros, y yo creo que va a ser un acto muy bonito, y va a ser en la Casa de la Cultura de Villablino, el día 19 a las 11:30 de la mañana. Os invitamos a todos los que, bueno, de allí vais a tener todo difícil, pero si nos están escuchando por internet, sí, gente de León y gente de cerca de Villablino, les invitamos a que acudan y a ver si podemos darles el recibimiento que se merecen a sus compañeros que tanto han trabajado desde Inglaterra por ayudar en este conflicto y porque se nos oiga, ¿no? Por lo menos también fuera de España, ¿no? Y que sepa la gente lo que aquí está ocurriendo, ya que los medios españoles no nos dan toda la cobertura que deseamos. Pues desde aquí, desde Radio Almenara, te mandamos un saludo y que tengáis muchísima suerte, y seguiremos pendientes de este tema. Así que muchísimas gracias, Víctor. Y hasta muchas gracias a vosotros. Gracias, hasta luego. Víctor. Hasta luego. Educación para la ciudadanía. Buenas tardes, radio oyentes. ¿Qué es la libertad? Joder, ¿cómo empiezas hoy, no? Así empieza el primer apartado del tema titulado Somos libres y responsables, de mi libro de Educación para la ciudadanía. Un concepto demasiado pretencioso para explicar por qué, como siempre, me encuentro con pequeñas joyas, ¿no? Para criticar ahí en el libro. Y bueno, en primer lugar, quiero dejar constancia de mi buena voluntad y he de reconocer que la relación entre libertad y responsabilidad, entre ser libre y ser responsable, me parece correcta. Es decir, si los seres humanos somos autónomos, creo que debemos ser conscientes de la repercusión que puedan tener nuestras acciones. Sin embargo, este apartado comienza con la diferenciación de libertad exterior y libertad interior. La primera consiste en no tener limitaciones exteriores. Y el ejemplo que te ponen es que un ser humano no tiene libertad si está en prisión o vive bajo una dictadura. Y entonces yo me pregunto, ¿y aquí qué coño hay? Porque bueno... Si no lo digas en clase, que eso no se puede decir. Bueno, libertad de cátedra, ante todo. Por lo tanto, una persona que no tiene libertad porque tiene alguna tara física y no puede hacer algunas cosas, entonces ya no es libre. Bueno, esta es la definición de libertad exterior, que es con limitaciones exteriores, físicas, ¿no? Entonces, vale. Ahí hay un poco de... ¿Te ha quedado claro? Vale, profe, sí, continúe. Bueno, yo quiero pedir disculpas sobre todo a la señora, o no sé, señorita editorial del libro, pero no me parece muy educativo tratar nuestra querida democracia como si fuera la perfección hecha realidad, y mucho menos cuando la primera frase del libro, ¿no?, de este tema, abre con un animal puede estar en libertad o puede perderla cuando vive en una jaula. Y yo me pregunto, ¿no vivimos ya enjaulados? O sea, ¡qué metáfora! ¡Qué metáfora! No sé si queréis decir algo. Totalmente enjaulados, porque aquí cualquier, o sea, en el momento en el que te sales un poco de la norma establecida y de la cultura de masas, de hacer lo que todo el mundo hace, y te sales un poco de eso, pues estás loco, o sea, no hay manera de salirse del sistema, y eso debería ser una libertad también, poder decir, me voy a hacer lo que me dé la puñetera gana, y no se puede, o sea, que sí, vivimos encerrados, es una falsa libertad. Por ejemplo, yo me he puesto ahora un cable USB de pulsera, y estoy seguro que si salgo hacia la calle me van a insultar. No soy libre de llevar un cable USB de pulsera. Eso tiene, por ejemplo, lo que acaba de decir Sergio, es que tiene relación con lo que iba a comentar sobre la libertad interior, que es desde la otra que habla el libro, la cual solo la tiene el ser humano por su capacidad de pensar y además se aprende, no es innato. Cierto es, como se afirma en el libro, que uno no es libre cuando se deja llevar siempre por lo que dicen los demás o por lo que dicen los medios de comunicación. Es decir, si tú no llevas esa pulsera USB porque, no sé, tienes miedo, por ejemplo, a la reacción de los demás o a que te marginen, en ese sentido, pues no estás ejerciendo tu libertad. Se ha quitado interior. La pulsera, de hecho, ya no la lleva puesta, así que Sergio no es libre. Es lo primero que me voy a quitar hoy. Pero bueno, lo más curioso, después de esto, ya alcanzamos el cénit del capítulo en el momento que se explica que para ser libres hay que superar la ignorancia, el miedo, el odio, la envidia, la furia, etcétera, etcétera. Que son cosas que, por ejemplo, como el miedo o la ignorancia, pues creo que tiene su parte de razón. Pero atención, también para ser libres hay que tomar decisiones. Y querido alumnado, querida ciudadanía, esta democracia, de la que también hablan los libros de educación para la ciudadanía, que se llenan las páginas de poner la palabra democracia en todo. Es la palabra que más sale, a lo mejor, en todo el libro. Pues si hacemos un estudio de libros, seguramente. Para verano te curras el estudio estadístico. Vale. No te ha preguntado directamente, querido alumnado, si estás de acuerdo con el rescate, que han osado llamar apoyo financiero, o con ayer, que también lo llamó lo de ayer. Lo de ayer o con la reforma laboral, por ejemplo, ¿no? Cuando está claro que bueno, pues en este país está aumentando la desigualdad social y bueno, se contribuye a salvar siempre el pellejo de bueno, pues de los tecnócratas y banqueros y demás especies animales. Por eso, si luego después no, o ahora no quieren añadir nada más mis compañeros. Sí, yo además es que ¿por qué cuando no se tiene furia? ¿Por qué yo no puedo ser estar libremente furiosa? Me parece fatal. Ya, por eso yo... Si es un sentimiento humano. He hecho hincapié en la ignorancia y en el miedo, porque sí que me parecen bastante acertados, sí. Pero la furia, la verdad es que no te sé contestar ahí. Ignorancia... No estoy, bueno, estoy de acuerdo contigo, Marta. Vamos. Por hacer abogado del diablo, nada más, Aitor. Pero la ignorancia y el miedo, la ignorancia que sirve para ser feliz y el miedo que sirve para seguir vivo. ¿No te parece también que tienen su utilidad? Esa, bueno, es tu opinión, Sergio. Pero bueno, mi consejo de hoy es abogar por una democracia directa ante esta democracia representativa que bajo la política del miedo y la ignorancia por bandera continúan cometiendo sobre la población crímenes solo comparables a desgarradoras dictaduras. ¿Y ya está? Mm-hmm. ¿Y ya está? ¿Es tu consejo? Sí. Y ya está, se acabó. Bueno, ¿no? Qué combativo, Aitor. Siempre no hay libertad. Yo cierro con... Pues yo quiero cerrar con eso. No somos libres. Seguimos en el mentidero. Lo que era, me acuerdo cuando el Burgos jugaba en primera, la piña que le dio Jesús y la canela, y el descenso del Oviedo directamente a tercera, jugadores, equipo, camiseta y aficiones, árbitros como Rubino que revientan los cojones, el infarto a Ramón Blanco por sentir los colores, Maradona en el Sevilla ya no tenía pulmones. Ya nadie se acuerda de Urey y Montpallet, de Jordi Cuiz, de Toño y también de Moisés, Moriente cuando tenía cara de yogur, Muniti, Muñiz, nada Popo, Fipul, SSP de la Gauna en plan patatal, un mediocre de segunda era el Villarreal, el fichaje de Karen B al Madrid salió fatal, como la tapa de Lluvero en la Real. Jugadores con carisma, por favor, es lo que quiero, carente de tatus y flequillos modernos, gran Roberto Bayo y su estilo noventero, Coletita, Taleguera, calidad y hombre bueno, Batistuta, Papen, Asprilla y Canilla, la Gaviota, Cataña y también Luis Milla, y quita medio loco, se olvidó de la pastilla, su colega el loco Abreu, Bermejón de la Lidilla. El fútbol desde entonces no es lo que era, ahora tiene el nombre de un banco la primera. Todos los jugadores también son modelos, se perdieron los peloteros, todo lleno de pelo. La cara de Simán con el gol de Nayín, Carlos Henry candidato a presidente del Madrid, de Nirso, Alfonso, Cuellar y Benjamín, Finidi con el gorro en el Villamarín, Bebeto, Aldana, Liany y Manjarín, Cañizares en el Celta del Valencia, Gujidín, Donato descrito con fuerza pa' vivir, los bigotes de Abadía, Carmen Melo Gallamín, vaya piso donde Simeone a Guerrero, y la cara que tenía de mono Fernando Hierro, el Barça cuando fichó a Cornella y Estebarán, y ese copo con Fabiano Oje y Tocornal, todavía le queda algún partidito a Viola, Corriarán, Martual, Monchi, Monchu y Mora, en Sevilla no es lo mismo sin Martagón y Moya, y te ven en Erfilia, prometía ser una joya, joya, joya. La Cruz. Michel Salgado, la entrada a su tobillo fue todo un regalo. Dos años y medio de baja en un sillón postrado, con la Play y el YouTube tampoco es para tanto. Buenas tardes, esta semana nos vamos a quedar estupefactos con la secuenciación del genoma del bonobo. ¡Oh, Dios! Este era el último gran simio cuya genética quedaba por ser descifrada. El mono follarín, ¿no? Bueno, no adelantes, así. No adelantes, vale, acontecimientos, vale. Sergio. Como muy bien recordaréis, ya que sé de sobra el tremendo interés que tenéis en cuestiones científicas, hace poco más de 2 meses se completó la secuenciación del genoma, la del gorila. Ah, nos acordamos. Os acordáis, ¿verdad? Pero la del bonobo os va a parecer mucho más interesante y ahora vais a ver por qué. Claro que más interesante, porque no paran de... Es que, bueno, me estáis jodiendo las noticias, pero bueno. La importancia de las secuenciaciones de estos genomas, aunque penséis que no sirven para nada, radica en las pistas que pueden arrojar estos parientes humanos sobre nuestro propio comportamiento. El hallazgo, que se ha publicado en mi querida y renombrada revista Nature, que siempre traigo algo de ella, que es como el hola de la ciencia. Porque te pagan. No me pagan. Ojalá me pagaran. Pues entonces, ¿por qué les mencionas tanto? Pues porque son la revista, dos de las revistas más prestigiosas, Nature y Science, así que siempre traen, pues eso, temas candentes. Pues esta investigación revela que los humanos y los bonobos solo nos diferenciamos en un 1,3% del genoma. Y esta cifra es similar a la que los aleja de nuestros otros primos, los chimpancés. O sea que nuestro genoma es en un 98,7% igual al de los bonobos y al de los chimpancés. ¿Qué vale. os parece? ¿Quiénes son mejores, los chimpancés o los bonobos? Pues ahora llegaré a eso. Es que estáis ansiosos por el conocimiento hoy, ¿eh? Os veo que no podéis esperar. Sexo. Bueno, los bonobos y los chimpancés, por otro lado, entre ellos se asemejan genéticamente hasta un 99,6%. La única diferencia genética entre ambas especies es del 0,4%. Esto es muy poco a nivel genético. Y de hecho, si observáis imágenes de ambas especies, son físicamente muy parecidas. Pero... Y aquí es donde está la chicha del asunto que me lleváis sacando desde que he empezado con chicha, la noticia. La chicha. La chicha. Ya lo creo que es chicha. La chicha con chabambina. La chicha está en que el comportamiento social de ambas especies es tremendamente diferente. Mientras que los chimpancés son conocidos por su agresividad y territorialidad, los bonobos, como muy bien habéis apuntado, me habéis roto la exclusiva, son simios pacíficos cuyo comportamiento está muy arraigado al sexo. ¿Exclusiva? Todo el mundo conoce a los bonobos, tía. Claro, bueno, claro. Pero la exclusiva del programa. Sobre todo los oyentes del mentidero que siguen hasta ahora conectados. De todas maneras, yo nunca me he imaginado un chimpancé agresivo. Sí, los chimpancés son agresivos y territoriales. Pero si se les disfraza y han viajado a la luna. Se comen a gente. Y el humano también, y no es agresivo el humano. Ah, bueno, mira. Se parecen a nosotros, lo que nos entonces. Falta de parecernos a los bonobos es lo que haría que nuestro comportamiento sea tan frígido. Sí. Bueno, en Bilbao igual. Comparado con los bonobos, digo. Bueno, voy a daros un par de apuntes, yo, ¿eh? Yo ¿Puedo comentar una cosa? Comenta. Teníamos un colega que una vez estaba en una entrevista de trabajo y le hicieron un test, los de recursos humanos, que le preguntaba más o menos qué especie animal le representaría o con qué especie animal se identificaría. Si dijo bonobo, preséntamelo. Y él dijo, ¡con un bonobo! Y le dijeron, ¿por qué? Y dijo, no sé, un bonobo. Con un bonobo. Bueno, en fin, para gusto. Luego nos cuentas quién colores, es, porque me he quedado con la inquietud y tengo una ligera sospecha. En el mentidero detrás de las risas nos lo cuentas. En fin, voy a contaros algunos detalles porque se ha observado que los bonobos, ante la amenaza de un conflicto, suelen frotarse los genitales y copular en un intento, supongo, que de hacer el amor y no la guerra. Y estos simios, por lo tanto, utilizan este dale que te pego como forma de unión social y de reducción del estrés. Así que, amigos, creo que hay mucho que aprender de nuestros primos. Pues venga. Bueno, sigo. Bonobos y chimpancés tienen un origen común en África y los territorios que ocupan están divididos por el río Congo. Por ello se cree que fue la formación de este río la que dio lugar a la separación de ambas especies hace alrededor de 1 millón de años. Pero dada la enorme semejanza de su genética, lo más interesante será ahora dilucidar si este pacifismo y su tremenda sexualidad estriba qué. Que le quería preguntar, perdona por ese corte tan abrupto, pero abruptísimo. Que no pensaba que ibas a decir qué, así también, tan fácil. Que le quería preguntar a nuestro corresponsal histórico de Asia Torres si ha conocido a bonobos en sus viajes por el tiempo. Es verdad que estuvo ahí pudoando. ¿Te pretendió algún bonobo? Son muy majos. De Sato, la víctima del futuro de violaciones de monos. No es por nada, pero aquí, o sea, aquí ha venido un hombre del futuro y la gente está aquí tan y no ha venido nadie aquí a verle, ni a tocarle, ni nada. Venga. Hombre, yo es que lo esperaba ahí como reluciente y tal, y la verdad es que muy normal, como nosotros. Nos ha traído cerveza. Sí, va de negro y lleva barba, o sea que... Que va a ir de negro, sí, va de... Va de negro y lleva barba, así somos. Vale. Vale. Bueno, pues nada, dada la semejanza genética entre bonobos y chimpancés, que era lo que estaba contando, y estas diferencias tan grandes de comportamiento, lo interesante será saber si estas diferencias estriban únicamente en su genoma o se trata más bien de una pauta cultural arraigada en esta especie. Y eso, bueno, pues solo la ciencia lo dirá. Y cuando lo diga, yo os lo cuento. ¿Vale? Lo que quede de la ciencia. Lo que, si es que queda algo, ¿eh? Bueno, pero esto, gracias a Dios, lo hacen países... ¿Gracias a quién? ¡Ay! ¡Siempre me haces lo mismo! ¡Jolín! Gracias a Calza. Gracias a Max. Bueno, y bueno, hoy, mis queridos compañeros, voy a cerrar estupefaciencia con una grata noticia para vosotros, los hombres. Una investigación de la Universidad de Massachusetts, en Estados Unidos, revela que el estilo de vida no afecta a la calidad del esperma. ¡Viva! Me tiene que alegrar eso. Nos tiene que alegrar. Doy saltos de alegría. Sí, quiero tener montones de hijos. Sí. ¿Y viajar en la máquina del tiempo? Eso no lo sé, no lo he mirado. Pero lo pregunto, se lo pregunto. Esto quiere decir que tenemos que comprar muchos más preservativos. Yo. Buen apunte. Ni el alcohol, ni el tabaco, ni las drogas. Y lo más importante, ni el uso de calzoncillos ajustados parece estar relacionado con la cantidad de espermatozoides nadadores que puede producir un hombretón como vosotros. Ahí voy. El estudio se ha realizado con muestras de 2.249 voluntarios, pajeros, de los cuales 1.310 eran fértiles en cuanto a nivel de producción de buenos nadadores, mientras que los otros pobres 939, pues bueno, pues no tenían tanta suerte. No obstante, sí se ha encontrado una relación en los siguientes aspectos. Los hombres de menos fertilidad fueron con mayor probabilidad hallados entre aquellos que han sufrido cirugía testicular. Puede tener obvio sentido. Aquellos cuyo trabajo está asociado a trabajos manuales, ahora os daré algunas pistas y no quiero bromas, aunque oigo risas de fondo. ¡Es el público del mentidero que lo tenemos aquí! ¡Viva el público del mentidero! Partido. Está encantado. Pero lo más llamativo es que los que otro grupo en el que se ha encontrado una peor calidad del esperma es entre los negros. Pues más risas de fondo. Joder. Y esto me encanta porque mientras que los autores se atribuyen una causa para la mayor probabilidad de aquellos que trabajan con las manos, y esto se suele asociar a gente que está en relación con productos químicos que pueden estropear la calidad del esperma y no a un uso excesivo de sacarle brillo al sable, los autores no dicen ni mu sobre la mala calidad de la etnia negra. Y yo, pues, lo quita me quedo, la verdad. No sé muy bien. O sea que acabas de descubrir la explicación de la superpoblación en África, ¿no? Porque todo el mundo suele tener un trabajo manual y además son negros. No, pero es que esto es para peor calidad del esperma, no para mejor. Peor. Claro. Pero, a ver, una cosa. La gente lo que vas a decir te lo ha dicho Ángel Toledo por mensaje. No voy a revelar mis fuentes. Vale. La gente que tiene trabajos manuales, es decir, los que no trabajan en una oficina con corbatas ni cosas por el estilo, y los negros. ¿Quién coño lo ha hecho esto? ¿Un nazi? ¿Massachusetts? ¿El MIT de Massachusetts? ¿Qué le pasa? ¿Quién? El exilio, ¿sabes? De científicos nazis locos o algo, ¿no? Pues sé. Serán. Yo solo digo lo que hay, lo que la ciencia dice, o por lo menos la ciencia de estos señores. Cristian especula. En fin, no obstante, antes de iros a fundaros vuestras mallas de licra y a echaros un piti, los autores advierten que aunque estos patrones no influyen en el número de buenos nadadores, no se han estudiado otros factores de calidad como la forma de los espermatozoides y su propia genética. Así que desde estupefaciencia os aconsejo llevar un estilo de vida saludable y guardar vuestros disfraces de superhéroes hasta que la ciencia diga lo contrario. Quiero comentar una cosa. Quiero comentar una cosa, no relacionada con los espermatozoides de la gente pobre y los negros, que me parece ofensivo increíblemente. Quiero volver a lo de los bonobos. Volvamos. ¡Joder! Estaba clarísimo que íbamos a volver a los bonobos. Pero rápido que se nos va el tiempo. Soy un gran seguidor de la ciencia ficción y me he visto El planeta de los simios y todas sus secuelas, incluso aquella nefanda de Tim Burton. Y no vi ni un solo maldito bonobo. ¿Por qué? Me imagino que porque querían hacer películas para todos los públicos y cosas por el estilo, y nos acaba la industria del porno. ¿Os imagináis a qué se dedicaban los bonobos? Imagínate el encuentro de Charlton Heston con el primer simio que habla y es un bonobo. El planeta de los bonobos. En todas las salas X. Esa película existe seguro. Y le dice el bonobo. Si no la hacemos. Y le dice el bonobo a Charlton Heston: ¡Oh, un simio que habla! Pues voy a enseñarte unas cuantas lecciones orales. Tu imaginación funciona demasiado mal. Seguimos en el mentido sin tiene ninguna tontería más que decir. Con el mensaje de la sección está clarísimo, está clarísimo no, el mensaje de la sección. Así que quien lo haya querido entender, que lo entienda. Gol en el campo, paz en la tierra. Gol en el campo, aquí estamos, queda una sección, ¿eh? Que se habías olvidado, ¿eh? La semiótica divertida, la mejor sección del programa. Bueno, yo solo digo que es la única sección que ha conseguido traer un hombre del futuro. Eso es verdad. Yo creo que ya se recordará así para toda la vida, señor Sato, que es nuestro corresponsal histórico. Por cierto, escuchen su sección cuando estás, ¿eh? La próxima semana y las semanas anteriores, que lo pueden escuchar en el blog, que es Miguel. No, Miguel no. El mentidero almenara arroba... Blogspot. Digo, no, arroba no. El mentidero almenara punto blogspot. .com. Ese. Sí, bueno, buscan el mentidero al menos en Google y les sale. Claro, bueno, yo es que yo pico los enlaces directo. Bueno, pues voy a hablar de una serie que tiene un huevaco de años, de hecho yo creo que es de los 90, ¿no? O de los 2000 principio, yo creo. O finales de los 90 o del principio del 2000. Y es una serie que se llama Las chicas Gilmore. Las chicas Gilmore, diréis, ¿por qué he visto yo esta serie? No la he visto por la semiótica, ¿no? La vi porque tuve una ex que me obligó. ¿La viste por sexo? Sí, básicamente. ¿Sale sexo en la serie? Un saludo a mi ex, que seguro que no escucha esto. O sea, no sale sexo en la serie. Bueno, y entonces me tuve que tragar esta nefanda producción. Nefanda, ¿eh? Como me gusta la palabra. Bueno, producción de mierda, porque es una serie malísima, ¿no? La chica Gilmore, ¿de qué va? Va de dos... Discrepo. Discrepa. Aquí hay una fan de la chica Gilmore. Que no soy fan de la chica Gilmore. Soy fan de un personaje. Bueno, que yo no tengo ni idea de la serie. Vale, me gustaría escuchar la semiótica. La serie va de una madre y una hija, que son hiperguays. Son tan hiperguays... Bueno, a mí no me gusta tampoco catalogar los productos audiovisuales como de chicos o chicas, así que pues solo voy a decir que es super cursi la serie, ¿no? Pues el tema es que va de una madre y una hija que se llevan de putísima madre... Y vuelven al pueblo de donde era la madre, creo que es algo así, creo recordar. Y es un pueblucho de Estados Unidos perdido, pues se supone que con su gente intransigente y tal. Pero no, aquí todo el mundo es súper cursi, súper guay. Aquí no hay gente intransigente. El idiota de pueblo que lleva en la cafetería es idiota, pero es majo. ¿Sabes? No es un fascista, como normalmente sería, o un redneck, ¿no? Como los llaman allí. No, son gente súper maja. Y bueno, la hija y la madre mantienen una relación totalmente ficticia. Es imposible de creer. ¿sabes? Que una madre se lleve así con su hija. No es que se lleven bien, es que es como si tuvieran la misma edad. Porque la hija va de súper dotada, porque se supone que es una chica muy inteligente, y en todas las putas conversaciones que tienen, o sale Khan, o sale Platón, o sale su puta madre. ¿Tú has hablado alguna vez de Platón con tu madre? ¿Eh? ¿A que no? No, pues esto sí. Ah, sí, como decía Platón, vámonos de fiesta esta noche. ¿Sabes? Yo creo. Mete el Platón en... Joder, claro. Qué malo. Y a pesar de ser hipermodernas y súper chulas, o sea, quiero decir, mujeres vacías, van al pueblo y se tienen que adaptar a esa horrible gente en que son todos muy pueblerinos, ¿no? Durante toda la serie te demuestran que ellas son, están por encima, ¿no? Están por encima del resto del reparto. El resto del reparto son gente pueblerina y clichés. Las únicas que tienen algo de profundidad son la madre y la hija, evidentemente, pero ya digo que es una profundidad, tampoco se le ocurran mucho, ¿no? ¿Sabes? Es que tú no te puedes... O sea, tú, cuando eras pequeño o pequeña, le decías a tu madre, oye, que es que no voy a volver hasta las 6 de la mañana. Y no te contestaba con una frase de Nietzsche y luego, venga, ya nos vemos luego y quedamos para tomar un batido, ¿no? Te decía, te voy a pegar un escobazo, que lo vas a flipar, ¿eh? Pues esta no. Esta lo acepta todo, lo entiende todo y tal. Entonces vamos viendo cómo crecen. La chica, por cierto, se hace periodista. Pues entonces no es tan inteligente. Sí, la chica se va haciendo periodista. De hecho, está en algunas temporadas en un periódico del colegio, que es totalmente... ¿Periódico del colegio? Sí. Periódico del colegio. La tía va buscando exclusivas y encima... Bueno, al final, yo se los digo que el final es que la tía se va a hacer la campaña con Obama. O sea, que no es del 90, acabo de recordar, claro, es del 2000. En la última temporada la tía acaba yéndose a hacer la campaña con Obama. ¿Por qué sale Obama? Bueno, no sale Obama, pero ¿por qué comentan a Obama en la serie? Porque la serie te está intentando decir que los rednecks son imbéciles y que hay que votar a Obama, no sé, es todo tan zafio, ¿no? Entonces son sus historias amorosas, ¿no? Sus historias amorosas. ¿Con rednecks? Con rednecks, sí. Bueno, con rednecks o con gente adinerada, porque luego están los abuelos, la madre y el padre de la madre, ¿no? Es que no sé cómo se llaman, ¿tú lo sabes? No. La madre, no. Quiero decir. No, es que no la sé... madre es Lorelai. Ah, vale, pues la Lorelai, su madre y su padre... son una gente de mazo de pasta, ¿no? Y entonces se van a dar unas situaciones súper extrañas con ellos, ¿no? Porque la tía es súper rebelde, se supone, la Lorelai es súper rebelde, pero, por favor, estamos en el año 2000. O sea, que te hayas ido por ahí, que te hayas casado con uno, que te hayas divorciado, no es progre. Que no, a ver, es que, jolín, es que yo me estoy siendo ofendido porque yo he visto la serie... Vamos, ¿y eres progre? Yo soy, sí, muy progre. ¿Es progre? Yo soy muy progre. A ver, la cosa es, la Lorelai esta tuvo a la chiquilla con 17 años, se llevan muy poca edad. Es una cosa que hay que tener en cuenta entre la madre y la hija, que se llevan poca edad. Y luego, 17 aparte... 17 años. La gracia de la... Del, pues bueno, no es tan inteligente si no sabe lo que es un anticonceptivo. Bueno, hijo, mucho mencionar a Nietzsche y luego no utilizas condón, ¿no? ¿Eh? La gracia de la serie realmente radica en el personaje... ¿Qué dice Platón de la marcha atrás, espérate, amiga? Espérate un segundo. La gracia de la serie radica en la personalidad de la madre y en su agilidad verbal, que realmente es muy graciosa. El problema es que se la han puesto a todos los personajes, la hija es para darle con una pala en la cabeza, porque es que es lo peor, pero la madre, que, o sea, lo único bueno de la serie es la madre. Y la madre es, o sea, porque joder, hay gente que tiene agilidad verbal en la vida. No. No se puede retratar. No, no la hay. No, esa, no la hay. O sea, sí la hay, pero esa agilidad verbal guionizada que tiene es demasiado. Es demasiado, o sea, nadie habla así. El tema de la serie, y por lo que triunfa y lo comprendo, es que, bueno, la gente se puede sentir identificada, le gustaría tener una relación con su madre así, o le gustaría tener ser tan rápido, ¿sabes?, en las contestaciones. ¿Puedo hablar? Es que estaba fuera escuchando. Aparición estelar de Ángel Toledo. Como todo lo que sale en la tele lo he visto. Es que el problema no es que la madre y la hija tengan agilidad verbal, que la tienen y mucha. O sea, hablan muy rápido. Otra cosa es que tengan profundidad. Es que todo el jodido pueblo tiene una agilidad verbal que es despampanante. Es problema, o sea, es que el redneck este que lleva la gorra para atrás y que está como medio de rollo con la madre, es que lo oyes de hablar y dices, pero ¿cómo habla tan rápido? Y utilizando esas palabras que ni siquiera alcanza a comprender. Si se tira dices, casi 13 ¿cómo? Horas haciendo tortitas ¿pero en un ¿cómo? Sitio. ¿Y de dónde luego, pero es muy ducho en palabras. Sí. Yo creo que la serie la ves porque te embelesa, ¿no? Estás viendo la pantalla y es como gente hablando. Y tú estás intentando procesar la información. En realidad no está pasando nada. Es gente hablando. Como Seinfeld. No, como no, médico Seinfeld, de familia. No. Oh, Seinfeld, cuidado. Yo soy muy fan de Seinfeld. Cuidado. O sea, Seinfeld no tiene el, nada el que el ver. Seinfeld hacen bromas. O sea, hay coñas, hay giros, hay... Pero es que en esa serie es plana. O sea, no hay nada. No hay nada. Es una madre y una hija, que en realidad es la madre. O sea, la hija es la madre. Claro. La hija es la madre. Y la madre... Yo soy mi abuelo. La madre, pues yo qué sé. ¿Sabes? Pues no sé, la madre está ahí. Estás confundiéndote con Futurama. Va de guay, va. Sí, sí. Va sí, de... o, pues no sé, no lo entiendo. No lo entiendo. No, a mí no me. La, pues ves, ese... la ves porque. Pero por eso, porque te quedas frente a la pantalla y es gente abriendo la boca y procesa, y tú procesas y tal. Y cuando acaba. Estás exhausto. Estáis claro, buscando... estás exhausto y dices, pero ¿qué coño me he tragado? También continuamente... porque las chicas son de recopetín, ¿no? De están recopetín. Bastante bien. Alexis Bledel, ¿no? A tope. Tío, son no, muy majas. Continuamente con estáis buscando excusas para. Porque Sergio, vale, tiene su sección y es un trabajo, ¿sabes? Remunerado. Claro, así y, es. Y tiene que verse. ¿A él le pagáis y... por hacer esto? A ver, porque a mí no. Que me estoy quedando ciego. Porque aquí pago. Y pero no intentes justificar las horas que pasé delante del televisor, Angelito, no digas que te embeleza la serie, no, te embeleza tragarte cualquier tontería que sale por la televisión. Así es, pues como a todos los bonobos que somos. Claro, pues habrá que, ya que no esto, pues habrá que verlo en la tele, ¿no? Claro. Tenemos un gran porcentaje de genes tiempo. Similares a los bonobos. Es claro. Verdad. Bueno, pues ese ha sido Ángel Toledo, el productor de Titi Records, se va a cagar la perra. Y nada, pues eso es todo. La chica Gilmore, es verdad, el pueblo son todos unos listillos, ¿eh? Tenéis son, que son todos filósofos en son, ese pueblo. Son todos filósofos, pero eso sí, luego se dedican a eso, a recoger balas de paja y a hacer el imbécil, ¿eh? Bueno, la chica Gilmore, no lo veáis, y si lo veis, que sea como yo, por follar. Nos vamos a ir ya con esta declaración de intenciones de Sergio en su sección La Semiótica. Te voy a hacer una petición, a ver si puedes analizarla, como habéis dicho Fraser antes, a ver si puedes analizar la versión española que hicieron de Fraser. Bueno, madre mía, no ya sé si la voy a encontrar. Ya o sea, de Fraser no, de Cheers, Cheers, perdón. De Cheers. Era más mala perdón, que un dolor de muelas, ya está. Venga, pues se hará. Venga, la análisis ya está hecho. Ya está, vámonos de aquí porque nos estamos pasando de tiempo. Muchísimas gracias a todos los oyentes que han aguantado hasta aquí. Si os habéis escuchado el programa entero, tenéis un mérito impresionante. Y nada, nos vemos la semana que viene. Estamos acabando ya el mes de junio, nos queda poquito para irnos de vacaciones, ya os informaremos debidamente. Y alguien diga la frase mágica y nos vamos ya. Por favor. Lo sentimos mucho, ya nos han escuchado, ahora es demasiado tarde. Esto es El Mentidero. Viene esta canción, gracias en nombre de Dalma y de Janina. Que es lo que más quiero en mi vida.